día, Santiago. Te saluda, hola, Mabel. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Mabel. ¿Cómo estás? Todo bien acá, informando a los vecinos en nuestro programa Mañana Reventa. Contanos, bueno, como decía Maru, un poquito cómo ha ido lo de ayer. Bueno, como digo, un repaso así en general. El lunes presentó un recurso de amparo para frenarlo. La venta de la casa amarilla. Hizo la presentación como vecinos y nosotros como vecinos apoyando esta demanda justa, digamos, de los vecinos. Ayer hubo una conferencia de prensa frente de la legislatura. Para nosotros un lugar simbólico porque la decisión la tenía que pasar por ahí. El último barataje, nos aseguraron que lo iban a parar y que eso era un error y que no se iba a vender. Ahora volvieron a lo mismo, o sea, a pesar de todo nuestro reclamo como organización, como vecinos de La Boca, volvieron a decir que eso que estaba acordado para viviendas va a salir a la venta. La verdad que es inadmisible. Sí, esto arranca en el 2010, cuando estos terrenos pertenecían al IBC y por decreto, como gobierna Macri, pasan a Gobernación Sur. Bueno, se había frenado en octubre cuando fuimos todos a desarrollo económico, ¿no? Que tiene el consenso de los vecinos y de las organizaciones, ellos no iban a hacer nada. Bueno, estábamos de más decir que permitió que volvieron a hacerlo todo por lo bajo. Y bueno, hoy por eso, hoy el 19 de enero se abren los sobres de la licitación. Seguramente lo va a ganar el Club Boca Juniors. Así que ojalá que antes del 19 el juez decida dar lugar al recurso de amparo que ya habíamos presentado. Santi, ¿cuál fue el resultado de la jornada de ayer? ¿En realidad no hubo ningún resultado concreto? No, lo de ayer fue como algo simbólico, como se intentara ganar y hacer la conferencia de prensa ahí. Por eso es que hay una instancia que tenía que pasar por la legislación y no yo también en la cabeza de Corporación Sur cuando lo decide vender unas tierras le da para permiso social. Bueno, y todos los vecinos sabemos que el club de la nunca dio retorno al barrio cuando lo social. Es más, no es porque la euforia en el tiempo que dio al club de y nunca hubo un retorno hacia el barrio, hacia la gente. En cuanto a lo social, ahí si no tenés tarjeta de crédito, no entras, puta. Llena de ahí un montón de seguridad, ¿no? Es imposible que vecinos accedan al club. Las tierras de Casa Amarilla estaban destinadas para eso. De hecho, en el 2010 habían dicho de hacer 1.200 viviendas, solamente hicieron 380, que son las de Casa Amarilla, las que están poblados. Y bueno, todo muy... Se evalúa que va a ser un año en el que va a haber que salir a pelear fuerte por este tema de los clientes. Sí, sí, de hecho, el nombre de la boca, nosotros estamos viendo organizados y... Hace más de 8 años, ahora por ahí sí se suma más a la discusión, está a teatro, solo. Y venimos escuchando el dos casos de gatillo de loco, de contaminación. Venimos haciendo hace un montón de tiempo. Pero bueno, tampoco bajamos los brazos. Bueno, Santi, te agradezco por el informe y seguimos en contacto en estos días para ver si podemos profundizar la situación de la vivienda en la ciudad. Sí, sí, cuando quieran, estamos acá. Muchísimas gracias, Santi. Y te digo,